Es tanto contenido que a mí me resulta un crimen también pasarlo muy rápido, ¿viste? ¿Qué sugerís vos? Viste que no todos lo hicieron toda la semana. Porque lo miré, pero ya ahora, como son varios. Sí. Bueno, han podido redondear acá. ¿Saben qué? Después, si nos queda algo, lo tratamos juntos. Yo lamento que se nos va. A ver, ustedes tienen el micrófono acá, así que pueden empezar ustedes. Vosotros. Bueno, vamos a escucharnos ahora, ¿sí? Escuchamos a este grupete. Bueno, nosotros pusimos que, o sea, nos contaron una compañera que es una maestra, que... Acá hay un ejemplo viviente. Ella nos compartió. Bueno, yo voy a dar mi testimonio porque es un testimonio. Me dijo ella, ¿qué dijo ella? Directamente soy yo. Esta semana justamente yo empecé a sentirme muy triste, a sentirme muy angustiada. Primero no me daba cuenta por qué me pasaba. Iba a mi trabajo en el auto y empezaba a sentirme más triste, que tenía ganas de llorar. Y prácticamente llegaba llorando a la escuela. Y me pasaba todos estos días, varios días, y no me podía dar cuenta por qué me pasa esto, por qué me pasa. Si no pasó nada en mi casa, estoy bien con los chicos, todo. Y bueno, entonces digo, no, ¿qué es lo que me está pasando? Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Y bueno, entonces vino la revelación de que Dios te da, ¿no? De que me hizo acordar de que el año pasado, en el mes de junio, yo tuve un problema en mi trabajo que realmente me afectó muchísimo, me lastimaron mucho, una situación con unos padres. Yo tenía un alumno que era nuevo en la escuela y era judío, es judío. Y bueno, el tema era de que me habían acusado a mí que yo lo trataba mal al nene por ser judío. Nada que ver, y lejos de todo cristiano, de que vamos a hacer una cosa así. Y menos hacer diferencia, de aparte del grado hermoso, los chicos re bien. El chico no se aceptaba, no podía integrarse en realidad. Era una situación que costaba integrarlo, pero por los mismos compañeros. Entonces he inventado de que yo le había obligado al nene que se saque la tipa que usan. Nada que ver. Entonces, bueno, toda una situación que realmente me tuvimos charla con la directora, situación con los padres. Y eso me lastimó mucho realmente, a mí me afectó un montón. Yo lloré muchísimo, me dolió horror, ¿no? Pudimos aclararlo, pudimos hablarlo, pero bueno, pasó el tiempo y ahora en el mes de junio y en esta semana me empecé a sentir mal. Realmente que era una cosa que tenía ganas de llorar, no quería, era muy una tristeza muy grande. Así que pude reconocer realmente de dónde venía eso, porque era el mes de junio, cercana a la fecha del 20 de junio. Nosotros justo una semana antes habíamos estado todos re bien con los padres, habían hecho una fiesta, todos amorosos, ayudando, bueno, de todo, y después a la semana siguiente cambió todo. Me sentí realmente una situación muy fea. Y así que pude reconocer y aceptar el dolor que estaba sintiendo y dónde venía, ¿no? Eso me lo mostró el Señor. Y bueno, volver a pedir perdón por ese dolor que estaba, esa angustia que estaba sintiendo. Y también el Señor sanó mi corazón, ¿no? Eso es lo que yo justo después cuando vi no había leído todavía este acróstico y digo, ah, mira, es esto, todos estos pasos se dieron. Bueno, eso es lo que quería contar. Muy bien, lo pasamos acá. Vieron que cuando estamos viendo algo de la palabra de Dios, Dios nos da oportunidad de poner en práctica Me pasaron tantas cosas en la semana, digo, qué justo. ¿Quién es? Yo a ver, algo que le pasó a un amigo muy parecido a mí. Bueno, cuando me pasaba que, bueno, yo siempre fui muy inseguro, ¿no? Y como que sentía desconfianza de la gente por cosas que me pasaban de chico. Y una de las cosas que me pasaba que por ahí en eventos o acá en la iglesia siempre, Dios me sacaba algo a la luz para despojarme de eso. Y yo siempre como que medito en por qué tengo esas cosas. Y bueno, la cuestión que yo me acordaba que por ahí una de las cosas que me pasaba, que no sé si escucharon que antes por ahí en los castigos hacían arrodillar a la gente, o sea, poner maíz y lo hacían arrodillar. Bueno, nosotros éramos pobres y no teníamos maíz, y a otros arroz. Y como tampoco teníamos para el arroz, ponían piedritas. Entonces, éramos pobres en esa época. Y bueno, entonces ponía piedritas mis hermanos y me hacían arrodillar ahí. Y levantaba las manos y tenía que sacar la lengua y cerrar un ojo. Así. Así. Me voy a poner acá. Tenía que hacer eso, ¿viste? Así que, bueno, y eran cosas humillantes, ¿no? Entonces, yo lo que sentía es como que, bueno, no puedo confiar en otra persona, porque si mi propia familia no me valorizaba, no me daba el respeto que merecía, no me quería, como que me costaba confiar en otra persona o sentirme parte, sentirme importante para otra persona. Pero bueno, bendito sea Dios que sacó las cosas a la luz y me hizo entender lo importante, lo hermoso que soy, lo fachero y todo eso. Y bueno, así que bueno. Y ahora Ale sabe además que desde que es humilde es perfecto. Claro. Así que bueno, es verdad, entendí hace tarde de dónde venía esa emoción, ¿viste? Así que bueno, gloria a Dios que siempre el Espíritu Santo nos saca a luz cosas y te dice, mira, esto necesito que me lo entregues y yo te voy a sanar. Así que gloria a Dios por eso. Bueno, mi situación pasó esta semana. El viernes a la mañana salgo con el camión de ahí del cruce y siempre soy puntual. Yo eso es lo que tengo, siempre soy puntual, mi horario es, me gusta llegar a horario. Salgo con el camión y cuando voy llegando antes del triángulo de Bernal, que está Axiom, la estación de servicio, se para el camión, iba andando, se paró el camión. Se murió todo. Bueno, apagué la luz y todo con la inercia, lo dejé ir al camión y me paré en la estación de servicio. Bueno, ya ahí, ya la ira ahí, acá. La tapa de cilindro, los pelos pocos que tenía. Bueno, llego ahí, bueno, levanto la cabina, ¿qué será? Ya me agarró una ira, enojado. Bueno. El teléfono, miro el celular, no tenía señal, no tenía memoria, nada. Se murió el teléfono. Lo tengo ahí, no me sirve más, tengo que conseguir otro ahora. No andaba nada. No tenía forma de comunicarme con mi hermano. No había un teléfono, nada. Miro, no tenía herramienta. Me bajó las herramientas a mi hermano del camión. Bueno. Ya ahí en la rueda de compostura ya me fui como 4 o 5 veces al baño. Entonces ahí me agarró ya enojado, estaba con todos, ¿eh? El que se me cruzaba, sonaba. Bueno. Una tía chaqueña de mi esposo, de todas son chaqueñas, decía, amargado como víbora que perdió el veneno. Exactamente. Bueno, y después pasa el tiempo, pasa un momento y me empiezo a ver qué puedo hacer. Bueno, me empiezo a tranquilizar y me acordé. Busqué en el camión y encontré una pila. Bueno, empecé a mirar una cosa, empecé a mirar la otra. Tenía todo el camión, tenía razón, tenía todo. ¿Por qué no arreglaba? No. Bueno, y no podía hablar con mi hermano.

Y si alguno al sacar las mesas puede traer aquella mesa para acá, porque hoy hay...